según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Ha terminado ayer el Sínodo de la Familia. Durante todo este mes de octubre, las homilías fueron referidas a la realidad familiar. Y ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, dio el discurso final de este sínodo, que pronto, en algún tiempo, se hará un documento final. No podemos también obviar, por supuesto, el acontecimiento cívico del día de hoy, que son las elecciones de nuestra patria, que genera, pienso que en todos nosotros, distintos sentimientos de ansiedad, incertidumbre, esperanza o escepticismo, depende quién lo mire, pero que sin duda es un día relevante y que moviliza. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, la patria es también como nuestra familia ampliada. Saben que el Catecismo de la Iglesia Católica expresa y pone también dentro del cuarto mandamiento el amor a la patria, con una virtud que se llama la piedad, la pietas, ¿no?, en latín. Y va diciendo que es algo importante también para un cristiano. Dice en una parte: en primer lugar, esa piedad se debe a nuestros padres, la veneración a ellos, a la familia. Dice, resaltando la dimensión religiosa subyacente en el respeto y veneración que se debe a los padres, porque representan para nosotros a Dios Creador. Al darnos la vida participan en el misterio de la creación y merecen, por tanto, una devoción que evoca la que rendimos a Dios Creador. Es decir, a través de nuestros padres, Dios participa de su creación y le da a nuestros padres una tarea de formación a cada uno de nosotros. Nos hace corresponsables en esa tarea. Y de algún modo también dice que el patriotismo conlleva precisamente este tipo de actitud interior, desde el momento que también la patria es una madre para cada uno. Quizás uno no la siente siempre así, quizás sí, pero evidentemente uno nace en un contexto, uno nace en un lugar y llega a apreciarla muchas veces cuando está a la distancia. Quien ha tenido la oportunidad de viajar, uno a veces experimenta también lo lindo de poder viajar, pero cuando uno de golpe tiene que estar tiempo afuera, muchas veces nace ese sentimiento y ese deseo de apreciar todo lo bueno, a veces de sufrir con ella y en muchos casos también de querer volver tarde o temprano a ese lugar que nos, de algún modo, nos engendró, nos recibió y nos formó. Por eso el patriotismo significa amor a todo lo que es patrio, a su historia, las tradiciones, la lengua, también a su misma configuración geográfica. La patria es como el bien común de todos nosotros, los ciudadanos. Y como tal también podemos tener, y ojalá que podamos sentir también, una cierta veneración por ella. Dice el Papa Juan Pablo II, como sucede con la familia, también la nación y la patria siguen siendo realidades insustituibles, dice. No se puede reemplazar. Si uno es un apátrida que no está en el lugar, bueno, es una carencia que uno podría tener. Pero es importante también y es insustituible en la formación también de una persona. Y por eso si uno ve en la palabra de Dios, también la Sagrada Escritura nos enseña el respeto que se debe también al poder civil y secular, y que eso también es legítimo. Dice Jesús, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Como el mismo también Jesucristo dice en un momento a Pilato, no tendrías autoridad si no te hubiese sido dado de lo alto. Es decir, que tenemos, de algún modo, muestra esto, la obligación y el deber de rezar por las autoridades. También dice San Pablo en otro pasaje, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Por eso, bueno, también hay una cierta obligación en el sentido positivo de la palabra y un deber a la autoridad. Como dice también San Pablo, los exhorto que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que los obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Y tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo y también San Pablo están hablando en ese momento con autoridades que dejaban mucho que desear. Estaba Poncio Pilato con todas sus corrupciones en ese momento y también ciertos emperadores tiranos de Roma. Bueno, y en ese contexto también Jesús invita de un modo especial a tener respeto y obedecer a la autoridad. Por eso, de un modo particular, pienso que en este día, y es lo que hacemos también acá en este lugar y en esta misa, vamos a orar por nuestra patria, vamos a orar también por nuestros gobernantes, vamos a también entregar, el Señor sabe quién será nuestro próximo presidente, pero no es lo único, gobernador o intendente, y así podríamos seguir. Nosotros todavía no, en un rato sabremos algo más de eso. Pero bueno, el Señor es el Señor de la historia, por eso también en este momento vamos a pedir y orar como un deber por cada uno de ellos, por los que le toque esta tarea también de gobierno para que puedan hacerlo también y sean asistidos por las luces del Espíritu Santo y que lo puedan hacer para el bien común. Pienso que una dificultad que a veces podemos quizás tener es cierto indiferentismo, escepticismo respecto a la realidad política. En definitiva, no comprometernos o quizás también echar culpas hacia afuera. Jesús se comprometió. Él nació en una región, nació en Belén, en la región de Galilea, en la Transjordania, y también sufrió y lloró por su patria. En un momento, no sé si recuerdan ustedes, dice, ¡ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti! Llorando. En ese momento por su dureza de corazón, por la incredulidad, porque no habían recibido el mensaje, y de algún modo sufría por su Jerusalén. También seguramente se alegraba por todas las cosas buenas que sucedían, porque la buena noticia era recibida por tantas personas y porque también muchos se acercaban también a la fe. Por eso, quien ama o quiere a su patria, se alegra por los avances, sufre por las injusticias y enfermedades, por las cegueras, como veíamos también en este Evangelio, y también se compromete porque la ama desde el lugar que está, sabiendo que esta es nuestra patria temporal, pero que no es la definitiva, que somos ciudadanos del cielo, de la Jerusalén celestial, que algún día, con la gracia de Dios, todos podremos llegar a pero que este lugar donde hoy nos toca también nos prepare y nos ayude para poder llegar a esto. Jesús nos enseña a amar también nuestra patria, pero como un buen samaritano, también ser siempre solidarios con las personas que están al lado, mis conciudadanos, pero también con las personas o con los países, naciones extranjeras que a veces necesitan nuestra ayuda. Por eso siempre la Iglesia ha tenido gran sensibilidad por eso. En todos los lugares del mundo está lo que se llama la pastoral de los inmigrantes, de la acogida y poder recibirlos, de poder ayudarlos, sabiendo que si bien uno está en una patria, como una familia, uno a veces ayuda a quien más necesita o al más débil, también un país se puede engrandecer de ser también solidario y ayudar a alguien que puede necesitar más que nosotros. También tiene una atención especial con los refugiados en momentos críticos. El Papa Francisco continuamente, ¿no?, apela, es un tema delicado evidentemente, porque uno tiene una capacidad para recibir, pero por lo menos de como pueblos tener una actitud de ayuda ante la desesperación o el escape de otras personas. Es decir, que la patria no es algo que está encerrado, sino que también tiene una dimensión de solidaridad hacia afuera. Leo una reflexión de una persona conocida. Dice, todas las instituciones tienen hombres de carne y hueso, y pocos hombres de carne y hueso bastan para animarlas. Eso es muy importante porque nos alienta, nos debe dar una esperanza real. Para una obra de restauración no hace falta mucha gente. No es necesario que la juventud argentina grite, ¡viva Cristo Rey! Ojalá llegue el día que esto suceda. Pero eso se va a dar el día que haya minorías mínimas, con pocos recursos quizás, pero con una gran decisión de combate, con una gran esperanza de lucha y con una gran doctrina y amor a Cristo. Pienso que, como dice esta persona, la patria no se hace de arriba hacia abajo necesariamente. Un gobierno tendrá la misión de buscar las mejores condiciones para que cada uno de los ciudadanos se pueda desarrollar integralmente en un país, pero también cada uno de nosotros, en el lugar que estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto, tenemos la misión de construir una patria mejor. Cito una vez más, dice, es necesario mirar cara a cara a este mundo nuestro, con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas, un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describe el Concilio. De todas formas, es esta la viña y es este el campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Jesús los quiere, como a todos sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Pero, ¿cuál es el rostro actual de la tierra y del mundo en el que los cristianos han de ser sal y luz? Acá, en este documento, Juan Pablo II, que es quien lo escribió, anima especialmente a esto. Este es el tiempo. A veces uno tiene esa ilusión, y si hubiéramos nacido en otro momento, en otro contexto, providencialmente el Señor ha querido que en este momento, en este país, en esta región, nosotros pudiéramos vivir apasionadamente también nuestra vida cristiana, para asumir todo lo bueno, que es muchísimo, como sabemos, acá en nuestra patria, tantas virtudes y valores, y que también podamos, con la gracia de Dios, con nuestro testimonio, con nuestra ejemplaridad, con nuestro apostolado, sumar, transmitir y construir un mundo mejor. Por eso pienso que no es inútil quejarnos estérilmente, sino más bien ver qué puedo hacer yo en este contexto y cuál es mi modo de comprometerme y poder hacer una patria grande. Pienso que hoy Jesús, también como a Bartimeo, nos dice, también como argentinos, ánimo, levántate. Invito a que todos nosotros también desde el lugar que estamos podamos decir, aquí estoy.